Bienvenido a Ciclismo Serio, el podcast en el que hablo de bicis, de ciclismo, de ciclocross, de mountain bike, de carretera, de gravel y de todo lo que tiene que ver con este maravilloso deporte y con lo que nos apasiona, que es el mundo de las dos ruedas. Yo soy Borja y soy el ciclista cofundador de Mocker, la ropa que visten los ciclistas elegantes a los que les gusta molar y a los que les gusta llevar calcetines altos y rodar con estilo. Además, la llevo a buen puerto o intento comandar esta marca y esta nave elegante, deportiva, de ciclismo junto con mi mujer, con Chris. Y ya sabes que nos puedes encontrar en mocker.com con dos os y con Q. Bueno, ¿qué voy a contarte hoy? ¿De qué vamos a hablar? Tengo un capítulo por delante muy especial, muy interesante. Y es que, bueno, como te decía en otros episodios anteriores, hemos lanzado una nueva colección de calcetines. Tenemos tres modelos ahora mismo en la web, en mocker.com. Ya están subidos, ya los puedes ver y vamos, son espectaculares. O sea, ¿para qué te lo voy a negar? Son una pasada. Son brutales y rompedores. No solo en diseño, sino también en innovación y en tecnología. Aunque parezca una gilipollez y una pijada, hay mucho detrás de cada calcetín. Mucho. De hecho, los nuevos calcetines Air Corsa, la nueva composición Air Corsa, Air Corsa no, Air Flow, para que te hagas una idea, que es una base o una composición Corsa que lleva el empeine de rejilla, pero que le hemos añadido la mitad trasera del calcetín de rejilla. Es decir, cuentas con dos rejillas, dos zonas de rejillas que hacen un calcetín súper transpirable, que evacúa muy fácil el calor y el sudor y que para el verano y para rodar por altas temperaturas es espectacular. De hecho, hay dos modelos, el X Black Airflow y el X White Airflow, que son exactamente iguales en diseño, pero dentro incluso de ser de la composición Airflow, de esta nueva composición que te digo, que lleva dos rejillas, los blancos llevan un tipo de rejilla y los negros otros, con lo cual siguen siendo diferentes. Y luego además encontrarás los Monkey Corsa, que son los negros con un plátano muy chulo, diseño de un plátano, y también el empeine de rejilla, pero es de la composición Corsa. Espero que te gusten, puedes dar un vistazo también a los dos nuevos maillots que hemos lanzado y hacerte tu outfit y tu kit elegante para rodar con estilo este verano, ya sabes. Bueno, también, como sabes, todas estas colecciones y estos nuevos diseños los enviamos todas las semanas, porque todas las semanas estamos estrenando nuevos productos, pues los enviamos antes a los miembros del Mocker Member Club, a los miembros del club, y que reciben más o menos como 3-4 días antes en su email, porque todos los aquellos que estáis dentro del Member Club y los que no estáis dentro del Member Club, que estáis dentro del mail diario, que todos los días recibís un email diario sobre ciclismo, sobre Mocker, sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, pues también tenéis la opción de ir viendo estas novedades y enterarte antes que nadie. ¿Cómo te puedes suscribir? Muy fácil. En mocker.com, en la parte de arriba, tienes el apartado de suscripción. Este fin de semana también nos habrás visto seguramente en la prueba de mountain bike MTB Pastores en Benidorm, aquí en Asturias, organizada por Actitude Eventos y por Alex y su equipo, y bueno, espectacular. Una carrera totalmente nueva que sale de la nada, ya casi con 200 inscritos, un track y una ruta y unos paisajes por picos de Europa absolutamente brutales, que ha salido con la colaboración plena de vecinos, de pastores específicos, o sea, de pastores, se llama MTB Pastores porque realmente han colaborado los pastores de la zona, los que llevan toda su vida dedicándose a eso, con sus pastos por el monte, por esos montes de los picos de Europa, y han abierto unas sendas que nunca en la vida nadie había pisado. Nadie habló de motos, ni coches, ni bicis. O sea, que creo que ha sido brutal. Eso sí, muy dura, como no puede ser menos, pero brutal. ¿Dónde nos vas a ver? Nos vas a ver también dentro de 15 días. Vamos a estar en el Soplao. Vamos a estar el viernes y el sábado con un stand, con la carpa que más mola. Así que supongo que habrá muchas marcas, supongo que habrá mucha gente, supongo que habrá mucho de todo, pero hay una carpa que mola, que flipas, que mola exagerado, que tiene una bandera que se ve, yo creo que desde Málaga hasta Teruel, aproximadamente, y es la de Mocker. Así que si estás en el Soplao, por favor, pasa a vernos, salúdanos, haznos una señal de humo, di que eres oyente del podcast, que eres fanático de Mocker, aunque lleves otra ropa de otra marca, pues oye, no pasa nada, lo entendemos, ¿no? ya sabes, tú no te preocupes, no discriminamos a nadie, ¿eh? Así que no te preocupes, salúdanos, que nos va a encantar conocerte y charlar contigo. De hecho, quiero decirte también que tenemos abierta en la página web un cuestionario o un formulario, si lo quieres ver así, que para que nos digas qué tendría que tener Mocker para que fuera la primera marca que pides en tu tienda. Es decir, para que tú entres en la tienda en la que vas habitualmente y digas, oye, en vez de comprarme A, B o C, o en vez de tener toda la ropa de A, B o C, quiero tener Mocker. Y le voy a pedir a mi tendero que tenga esta marca de Asturias, esta marca que fabrica en España, en Italia, en Portugal, que no fabrica en China, y que es una marca 100% familiar asturiana, quiero que la tengáis en la tienda, quiero que tengáis Mocker. ¿Qué tiene que pasar o qué tenemos que tener para que hagas esto? Esto nos interesa especialmente saber tu opinión. Así que en mocker.com/opina, te lo repito, mocker con dos os y con q.com/opina, tienes un formulario anónimo, nos encantaría que nos dijeras qué tendríamos que hacer o qué tendríamos que tener para que fuéramos tu primera marca, si es que no lo somos ya. Porque, bueno, esto nos ayuda a seguir mejorando, nos ayuda a seguir pivotando, a seguir creando, diseñando y un poco casi con la idea más centrada, ¿no? Si lo quieres ver así. Porque al final yo veo a multitud de personas en la calle, en la carretera, en el monte, en las marchas y todo el mundo va igual. Todo el mundo viste con la misma ropa, la misma marca, el mismo maillot. O sea, al final es como, joder, pero escucha, no sé, hay variedad, ¿no? Hay gama, hay colores, hay diferentes tipos de prendas, de tejidos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que me gustaría o nos gustaría saber. Y bueno, porque a mí me llama mucho la atención, y te lo digo tal cual, ¿eh? Cuando veo una grupeta, veo un club y llevan todos guantes de Mocker, gorras de Mocker, calcetines de Mocker y la ropa llevan cualquier otra marca. Entonces a mí digo, joder, ¿no se habrán enterado que hacemos ropa? ¿No se habrán enterado que hacemos ropa custom para equipos, para tiendas, para clubs? Y no es que me parezca mal, porque cada uno hace lo que quiere con su dinero y con su, como digo, con su vida, ¿no? Hasta aquí podríamos llegar, ¿no? No soy yo quien para criticar ni juzgar nada, pero me llama la atención. Digo, joder, ¿por qué si llevas el full equip en todo lo demás, en la ropa se la encargas a otro cuando es custom? No lo sé, si además, y me pasa a veces con equipos y clubs de aquí de Asturias, yo, pero escucha, tienes un equipo que va a verte, que te lleva las telas, que te lleva las badanas, que te lleva los elásticos, que te puedes probar lo que te dé la gana, que te puedes probar las tallas que tú quieras, que tienes el equipo de diseño aquí in-house, que te lo hace como te dé la gana, hostia, y lo encargas con unos que están en, no sé, en Kuala Lumpur, por decirte algo, hostia, por email o teléfono, ya es como que es absurdo, ¿no? Y de hecho, yo leía, bueno, ya es la tercera vez que leo el libro del fundador de Nike, de Phil Knight, y Phil Knight cuenta que cuando estaba montando la marca Nike, que bueno, siempre hubo mucha guerra con Adidas, ¿no? Adidas, ya sabes que es de dos hermanos alemanes, de Adi Dassler, por eso es Adidas, y el hermano era el dueño de Puma, ¿no? Bueno, pues Nike o Phil Knight siempre tuvo un rifirrafe ahí con Adidas. Y decía que salía a correr ahí en Estados Unidos todos los días después de llegar a la oficina, sus 5 kilómetros, que es un poco lo que hago yo. Yo salgo al final mi hora diaria o mi hora y cuarto en bici casi para desestresar y para ordenar ideas y para pensar y para un poco evadirme, ¿no? Y decía, y cada vez que miro a alguien y veo a alguien correr con unas zapatillas Adidas, pienso, si estás contra Nike, estás contra mí. Hostia, y es que a mí eso me quedó grabado. Y cada vez que salgo todos los días en bici me encuentro gente con, obviamente, como no puede ser menos, con otras marcas y otra ropa y otros complementos, y digo, hostia, si estás contra Mocker, estás contra mí. Casi como el de Nike, ¿no? Ojo, salvando las distancias. Ojalá podamos ser el 1% de lo que es Nike. Bueno, también una cosa que me ha llamado la atención esta semana es que hemos hecho una auditoría sobre sostenibilidad, sobre el impacto que tiene nuestra actividad en lo que es en el medio ambiente, en la naturaleza, y hemos analizado cuánto CO2 produce nuestra web. Me parece, o sea, casi me estalla la cabeza cuando me lo propusieron. Digo, bueno, vale, lo vemos. Bueno, pues nuestra web emite 0,64 gramos de CO2. Es decir, esa es la emisión o esa es la huella de carbono de nuestra web, de mocker.com. Y estoy muy contento porque produce menos del 50% del CO2 de las URL que esta empresa de auditoría ha analizado en su historia. O sea que estamos en la senda buena, ¿eh? O sea que esto, muy bien, dentro de que la industria textil No sé si lo sabes, pero es una de las más contaminantes del mundo. Primero porque, sobre todo por el low cost y por el fast fashion, es decir, el fast fashion y low cost quiere decir que lanzo todos los días o todas las semanas camisetas nuevas y ropa nueva a un precio irrisorio porque fabrico en Asia y no me cuesta absolutamente nada. Entonces la gente lo usa, la camiseta se degrada a los pocos lavados y semanas, la tiran y compran otra porque es muy barata. Bueno, pues esto genera un efecto y una circularidad malísima y negativa al medio ambiente, ¿no? Nosotros al final lo hemos hecho al revés. Como no producimos en Asia, solo producimos en Italia, España y Portugal, obviamente nuestra ropa y nuestra calidad de los productos es muchísimo mejor y lo que queremos que es que dure muchísimo más. ¿Para qué? Para que solo compres aquello que necesitas comprar cuando lo necesites, cuando te apetezca y cuando puedas. No porque se te ha degradado, no porque se te ha roto el maillot de Mocker, te vas a comprarte otro. Es decir, no hacemos la ropa, ni fabricamos ni diseñamos para que se te estropee y vender más. Porque de esa manera, si lo piensas, no veríamos, como vimos en esta marcha en Beni Adonis, a clientes, por ejemplo, ciclistas o amigos con los calcetines de flamencos que lanzamos en febrero de 2020. Es imposible que un calcetín dure 3 años. Bueno, pues ahí lo tienen. Calcetín, 3 años. Entonces, esta es un poco nuestra filosofía de marca, es decir, no intentar vender al máximo bajando la calidad en coste de producción, porque gastamos cantidades ingentes en telas, en elásticos, en diseño, en foto, en absolutamente todo el proceso de fabricación, en todo, hasta que lo ves en la web y hasta que llega a tu casa. Y produciendo en China, o en Asia, o en Rumanía, o en Kazajstán, o en, no sé qué decirte, en Vietnam, pues el coste sería un 95% más barato, teniendo incluso en cuenta las aduanas y los impuestos, ¿eh? Ojo con esto. Pero el producto no sería igual, pero no podríamos decir que fabricamos aquí en Europa, ¿no? Así que por ahora seguiremos ahí. Bueno, también esta semana, joder, si miras en nuestro Instagram, en mocker.com, vas a... Ah, no, no sé si lo puse. Creo que lo puse en un stories. Lo pusimos en un stories, ¿no? Y era... Estaba revisando en casa un álbum de fotos y demás. Y de repente encontré dos fotos de cuando yo empecé a competir, de cuando empecé a tomarme un poco en serio el tema del ciclismo. Y eran dos carreras, que además eran dos fotos que me devolvieron a esa fecha y, joder, y aluciné, ¿eh? De todo lo que ha pasado por el medio, porque, bueno, pensarás que soy el abuelo cebolletas o el abuelo porretas, pero tengo 37 años, o sea, que te quiero decir, lo que pasa es que empecé muy joven a competir. Ya empecé en segundo año de cadete y estas carreras las corría de junior y era el Campeonato de España de Sotrondio en 2003, ¿eh? Campeonato de España de Sotrondio de ciclocross, que estaba nevando. Recuerdo que corría con una bici de acero, con los pivotes de freno de los cantilever soldados. O sea, recuerdo que la cubierta era una cubierta verde con un poquitín de taco. Yo creo que tenía de ancho 22 o 23, no más, ¿eh? O sea, poquísimo. Y corría con eso. Campeonato de España de ciclocross nevando. Y piñones y grupo creo que llevaba un Sora con 6 velocidades. 6 velocidades y un único plato ya de aquella, ¿eh? Y una bici de acero. Eso sí, como hay que molar, recuerdo que llevaba el casco, un casco que había de aquella, que los más viejos del lugar os acordaréis, que era el Special Ace. Llevaba un King Cobra, era amarillo y salía una lengua de una serpiente por delante. Era un S-Works. Y llevaba también unas gafas Oakley que no se cerraban. Eran unas gafas que además yo creo que las había comprado a alguien de segunda mano que hacía surf. Se usaban para surf. No sé si eran Racing Jacket, que eran así muy grandes, eran muy molonas. Incluso yo creo que las llevó en su día King Africa, aquel cantante. Y sillín tributo, un Sell Italia Flight Gel, tributo a Marco Pantani, amarillo. Hostias, qué recuerdos. Y luego otra foto que encontré pasando a la página de ese álbum, que también la publiqué, era del Open de Mountain Bike, del Open Internacional del Naranco, aquí en Oviedo, también corriendo de junior con una bicicleta marín de aluminio y una horquilla Marzocchi Bomber. Y lo mismo, yo recuerdo aquella carrera, joder, yo flipaba. Marga Fullana, Darío Choni, Óscar Freire, ¿quién más corrió? Tinker Juárez me parece que estuvo también, Paola Pezzo, por supuesto, obviamente, todos los españoles, Hermida, Coloma, Nel Orbea, bueno, la hostia. O sea que hubo un tiempo atrás, antes de Mocker y antes de este podcast, y hostia, a veces viene bien también recordar lo que hiciste, por dónde empezaste y de dónde vienes, ¿eh? Me acuerdo incluso que te llegaban a casa las fotos de las carreras, te llegaban a casa por sobre. Te llegaba un sobre, postal, ¿eh? Ojo, te llegaba un sobre postal a tu casa en la dirección y te venía en un folio, te venían pegadas unas miniaturas como si fuera una foto de carné de las fotos que te había hecho un fotógrafo en esa carrera, y eran como dos o tres miniaturas. Entonces tú luego le contestabas y le marcabas cuál te querías quedar y cómo querías pagar. Y te mandaban la foto original en el tamaño que fuera. Hostia, esto sí que es una pasada, ¿eh? Esto sí que es un detallazo de pro. Te llegaban las fotos de la carrera a casa en foto de carné. Ojito con esto, ¿eh? Una pasada. A ver si el próximo día que vuelva a casa de mis padres miraré en los archivadores, porque creo que todavía guardo de recuerdo, guardo uno de estas cartas que te llegaba, y era del Open de España de Avilés, que no sé si era un Coronas o un Lipton. Patrocinaba Coronas y después creo que lo patrocinaba una marca de té que es Iced Tea Lipton. O sea que mira si llovió de aquella. Bueno, también decirte que la UCI ha lanzado el calendario de la Copa del Mundo de e-bike. 11 pruebas, nada más y nada menos. 11 pruebas que empiezan en Mónaco. Hostia, vaya pasada. O sea, yo si tuviera bici y bike y mucha pasta, te juro que iba a correr a Mónaco fijo. Hostia, increíble, ¿eh? Vaya pasada. Y que además también va a haber en España una sede, va a haber en Barcelona el 21 de octubre. Y también, por supuesto, obviamente, habrá campeonatos del mundo e-bike en Escocia el 9 de agosto. O sea que el que crea que el e-bike y el que crea que el gravel es una moda pasajera está muy equivocado. No, equivocadísimo. Lo que no sé es todavía si hay, yo tengo que mirarlo, porque no sé si hay campeonato de España de e-bike y de gravel. Me extrañaría mucho que no hubiera, ya que hay copas del mundo y campeonatos del mundo. Pero bueno, en España todo puede pasar, ¿no? La bici oficial tiene una potencia máxima de 250 vatios y corta 25 kilómetros hora. Así que, bueno, estaremos muy atentos. Seguro que además mi buen amigo Ismael Esteban seguro que corre y da buena brea, como dice él. Así que estaremos muy atentos. Ah, por cierto, y este fin de semana también empieza la Copa del Mundo de Mountain Bike de Nové Město en República Checa. Y Moker tiene participación, tiene representación en féminas y en hombre, en élite. Y su 23. En élite ya sabes que tenemos al bueno de Mirko Tabacchi, del RDR italiano, que precisamente acaba de ganar este fin de semana con unos X-White Airflow. Y, por supuesto, debuta en la Copa del Mundo y está en un pico y en un buen momento de forma muy potente, ¿eh? Yo creo que mucho mejor que el año pasado. Está motivado, está con ganas, así que a ver qué tal le va a Mirko. Le mandamos un abrazo desde aquí. Su compañera de equipo, Nicole Pes, también está volviendo a la competición. Recuerda que es campeona de Europa Team Relay con Italia y subcampeona del mundo Team Relay con Italia también, así que la veremos en su 23 en femenina. Y también creo que correrá, no estoy seguro si correrá Jackie Snevely, la que fuera campeona suiza su 23 de ciclocross, que también va patrocinada por Moker. Así que espero tener a tres corredores, un corredor masculino y dos femeninas, en la Copa del Mundo de Nové Město en República Checa, que para una marca familiar, pequeñita y de Asturias, es la hostia. O sea, esto es la hostia. Ya te digo de verdad que yo ya me puedo bajar del barco entre haber llegado al Corte Inglés, a Decathlon en toda Europa, entre muchas cosas que tenemos ahí entre bambalinas que no te puedo contar. Y esto, en solo 3 años, joder, vamos, yo ya chapó. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo patrocinado por Moker.com. Bueno, hoy de qué voy a hablar y de qué trata el eje del capítulo de hoy. Bueno, el eje trata y el tema principal trata de que acabo de estrenar un casco Abus, un airbreaker negro. Ya sabes que tenía o tengo también el gris. Bueno, pues estrené el negro por una sencilla razón, porque los ciclistas somos muy pijos y si quieres molar y quieres rodar elegante, tiene que encajar todo. Entonces el casco gris mola mucho y está muy guay y funciona muy bien, pero con gafas negras, con gafas blancas, no queda del todo bien. Y con algún tipo de maillot, pues tampoco. Y dije, oye, pues vamos a ser pijos de verdad, vamos a ser elegantes de verdad y vamos a molar en serio. Hay que comprar uno negro. Me iba a comprar ya sabes que tenemos un acuerdo de colaboración con Abus, pero los pago, ojo con esto. O sea, aquí que nadie piense que, venga, barra libre de cascos, ojito con esto. Sí que hay un acuerdo de colaboración donde nos ceden cascos para hacer fotos, pero el casco Abus Airbreaker negro que me vas a ver en las fotos está pagado, ¿eh? Como suelo decir, está todo pagado. Bueno, pues así. Iba a cogerme el Power Dome, que me parece un casco brutal, relación calidad-precio, y creo que será el siguiente que me compre en blanco. He llegado a la conclusión de que los cascos solo pueden ser blancos y negros, igual que las gafas. Solo pueden ser blancas y negras. o las zapatillas, blancas y negras, es decir, no puedes andar con colorinchis. Déjate de unas zapatillas moradas, déjate del rojo, del amarillo y del flúor. No, tío, eso para casco, gafas y zapatillas, no. Eso mételo en la ropa, pero en los componentes no, en los accesorios no, porque vas a terminar hasta el huevo de ello. Porque luego te ves y no queda bien, porque tienes un casco de un color, las zapatillas de otro, las gafas de otro, el maillot con degradados, el culot que si una franja roja, que si además es de no sé qué marca, porque tenías esa bici el año pasado de esa marca. No, no, no, o sea, vamos, aquí hay que poner, como digo yo, un dress code. Y el dress code viene diciendo que el dress code de Mocker es casco y gafas, blanco y negro, y zapatillas blancas y negras, se acabó. El resto de colorinchis los metemos en el maillot, en las chaquetas y en el culot, no lo sé. No lo sé, pero en los calcetines sí. Así que apúntatelo, ¿eh? Bueno, a lo que voy. Total, que cuando me lo estaba probando, digo, hostias, creo que puede ser muy bueno y muy positivo contar, por ejemplo, en qué me fijo yo o qué creo que es importante para elegir un casco y para comprarse un casco nuevo, que creo que es lo principal y lo que tienes que mirar. Bueno, lo primero de todo, y me vais a perdonar, pero es la estética. Te tiene que gustar el casco. Y ya no es que te guste, es que te tiene que quedar bien. No a todo el mundo le quedan bien todos los cascos. Esto es así. Porque no todos tenemos la misma cabeza, la misma castaña, ni la misma nariz. O sea que te tiene que quedar bien y te tiene que gustar. Punto uno. Punto dos. Tiene que ser compacto. Esto ya de estos cascos enormes que se llevaban tipo Z, que todavía los hay, yo no los veo. Podrá existir mercado para ellos, pero yo el casco tipo Z de este enorme, con el pico hacia atrás, yo eso no lo veo. Importantísimo también la calidad. A ver, aquí yo creo que no hay que ser ingeniero para saber que lo que va debajo del casco es lo más importante que tenemos, que es la cabeza, es el tejado. Aunque estemos un poco trallados y un poco mal del tejado, lo que va dentro hay que protegerlo. Entonces, por supuesto que a nadie se le ocurra comprar, yo diría, un casco en China. En AliExpress no se compra un casco. Porque el otro día me decía un amigo, me dice, tengo un conocido que compró un tractor en AliExpress por piezas y le vino en barco a Gijón, al Musel, y lo montó. Y digo, hostias, no me digas, no puede ser verdad. Sí, y pagó un pastizal por él. Bueno, pues supongo que como esto habrá gente que compre cascos. Yo conozco gente que compra gafas porque son iguales que las Oakley y Sutro. Iguales, iguales, dicen, que las Oakley y Sutro y van con ellas y tira que te va. No, mira, es que me compré esta igual que la Oakley Sutro Lite, que no tiene montura y la lente es igual, es fotocromática, para. Estás comprando una lente en China, tío. O sea, los ojos, que es lo más importante que tenemos, también, la vista. Me estás diciendo que con el sol subiendo la Angliru vas con unas puñeteras gafas chinas, tío. O sea, te vas a quedar ciego. Pero déjate de movidas. O sea, ¿a quién se le ocurre llevar una bici de 6.000 pavos y unas gafas chinas? No, tío. De AliExpress. No tienes 150 euros para comprar unas Oakley Sutro. Cómpratelas de segunda mano si quieres. O cómprate otras. Pero, o sea, en China no se compran AliExpress unas gafas. Ni mucho menos un casco. Y lo digo porque hace poco incluso tengo un amigo que me dijo, mira qué casco me compré en León en un mercadillo. Es una pasada. Y lo miro y es un Abus Storm Chaser, creo que era. No, el Game Charger. Y lo miro, pero escucha, ¿cuánto te costó? 10 euros. Y esto es falso. Esto es una réplica, es una imitación mala del chino, de AliExpress. No, esto es de verdad, es original. Mira, tiene la marca por dentro. No, para, esto es una mierda. Te la estás jugando. Con lo cual, no nos las podemos jugar. Y hay que comprar algo de calidad. Y me refiero que hay que irse a las marcas. Me da igual si es Abus, me da igual si es Kask, me da igual si es Specialized, Giro, Limar, Trek. Pero hay que irse a las marcas, porque las marcas invierten en tecnología, invierten en innovación, invierten sobre todo en controles de seguridad y de calidad. Yo ya no voy a que sea más caro o menos, pues un POC que un Limar o un Abus que un Giro. No voy a lo caro o barato que sea. Voy a que todas esas marcas tienen que pasar unos controles de seguridad y unos controles y unos test de estrés y unas pruebas de impacto en la Unión Europea para poder venderse. Y eso, el que me lo mandan a AliExpress, no creo que lo haya pasado. Aunque tú me digas que sale de la misma fábrica, no creo que hayan pasado por ahí. De hecho, no sé si lo sabes, pero yo creo que la gran mayoría de cascos de Abus, por ejemplo, se fabrican en Italia, en la fabricación italiana. Made in Italy, una fábrica italiana. Y, por supuesto, tiene unos controles de una calidad y tiene una seguridad. Si nos vamos a precio, yo no gastaría menos de 100 euros en un casco. Es más, si quieres mi opinión, yo me gastaría lo máximo posible en el casco. Si hay un casco de 350 euros que me aseguran que es el mejor, yo me compro ese. A ver, cascos caros conozco muchos. Ya te digo, desde el Specialized S-Works, el Casc Protone, que también lo tuve, y de hecho te puedo certificar que me salvó la vida. Salí disparado contra un muro de frente con la cabeza y no me pasó absolutamente nada. El casco plegó como una lata de Coca-Cola, ni siquiera se llegó a romper, plegó como una lata de Coca-Cola. Estuve 3 meses en el fisio y me salvó la vida. Pues un casco de 280 euros, pues ¿me sirvió? Por supuesto que me sirvió, porque igual no estaba contigo hablando aquí. Con lo cual, olvídate, por favor, olvídate y repítelo, y te lo repito de nuevo, olvídate de comprarte un casco de mierda. Menos de 100 euros no se puede gastar en un casco. Te diría, cómprate el mejor y el más caro, el de mejor calidad, ¿vale? Y si tienes que ahorrar, ahorras. Y si tienes que cambiar unos frenos y seguir con los frenos de Ore en vez de con los Magura MT8, sigues con los de Ore. Pero en el casco no se escatima. Se escatiman unos guantes, se escatiman unos calcetines, se escatiman un maillot, pero en el casco no, porque se paga muy caro. Luego, además, importantísimo, claro, el tema de las cinchas, el tema de las correas. Yo, por ejemplo, en este nuevo Abus, en el Airbreaker, ostras, las correas no llevan ni siquiera estas piezas de plástico para ajustar debajo de las orejas y queda completamente pegado, va al sitio. Bueno, es brutal, es comodísimo. Otro punto importante que tienes que mirar, el MIPS. Yo no llevo un casco con MIPS, principalmente por el peso. No dudo de que la tecnología esté ahí y haya llegado para quedarse y funcione y sea real, pero ninguno de los que tuve hasta la fecha tienen MIPS y bueno, tampoco me importaría tenerlo, es decir, pero creo que aumenta mucho el peso, es el gran hándicap. Y una de las cosas y una de las ventajas que te iba a decir es que el casco tiene que ser ligero, porque si vas a rodar mucho tiempo con él y vas a montar en carretera y vas a día hace calor o vas a montar en el monte y demás, pues al final esto molesta. Entonces, cuanto más ligero y más ventilado sea el casco, mejor que mejor. Hay gente muy profesional, muy pro, que dice, hostia, si cuanto más ligero es, hace efecto pantalla, entonces me entra mucho aire y entonces me frena y demás. Bueno, yo eso a tanto no llego, principalmente porque ni ruedo tantas horas ni ruedo tan rápido, pero puede pasar, puede ser que esto suceda. Y un punto que a mí, por ejemplo, estaban, vamos a decir, no en contra, pero que no me gustaba, por ejemplo, del Casc Protone que tenía antes, era la parte de la sujeción trasera. Para mí esto es importantísimo, la sujeción trasera, la que va en la nuca, por ejemplo, en el Casc está completamente libre, es decir, no hay esos checks, no hay esos clics que regulan hacia arriba o hacia abajo, sino que está completamente libre y liberado y flojo, ¿no? Entonces, claro, a mí me daba la impresión de que nunca me quedaba el casco en la misma posición. Sin embargo, en otros que he tenido, como por ejemplo los Giro o los Abus mismamente, tienen esas carracas en la parte de atrás, tanto para apretar como ajustar arriba y abajo, y eso me permite que pueda llevar el casco siempre, siempre, siempre en la misma posición y siempre en el mismo sitio. Si quieres ya rizar el rizo, y por último, y por cerrar el capítulo, pues la opción que tienes también, que tienes que mirar y que tienes que tener muy presente, es que puedas meter las gafas o que puedas incorporarlas en algún sitio dentro del casco. O sea, que imagínate que te las quieres quitar y quieres rodar con las gafas en la parte delantera o en la parte trasera, que se sujeten, ¿vale? Que no se te caigan para que no tengas que guardarlas dentro del maillot, ¿no? Y con esto espero haberte dado una pequeña lista de cosas que hay que mirar. Comparas un casco por internet, puede ser complicado. Si te tienes que medir la talla, pues lo hazlo muy fácil, lo haces con un metro de estos de tela, de coser de toda la vida. No seas chambón y no lo hagas con un metro de estos de obra, de medir de estos metálicos, porque entonces vas a medir muy mal. Pero mídete bien la castaña, mídete bien la pelota y elige bien la talla. A mí me pasó, yo toda mi vida llevé casco M y ahí me pasó alguna vez de equivocarme. Un Giro Atmos que me compré, lo compré en talla L y eso es imposible, es decir, tienes que devolverlo. No hay opción a que vayas cómodo, a que te quede bien, y aparte de que es peligroso llevar un casco que no es de tu talla, ¿eh? Especialmente si es un casco grande. Yo he tenido, cuando empecé, tuve uno de los primeros cascos que tuve, fue un Spiuk, no me acuerdo cómo era, era gris y negro, pero gris y rojo, no me acuerdo, me acuerdo de las gafas, que una es Spiuk Daemon. Tuve después, bueno, lo que te decía anteriormente, había tenido el Specialized, el King Cobra, tuve después otro Specialized S-Works. Tuve también varios Giro Atmos, que para mí Giro es una de las grandes marcas en cascos, creo que lo hace muy bien, aunque creo que le pasa un poco como a Mavic, se ha quedado estancada y se ha quedado un poco en el pasado. Y después, pues nada, ya me he pasado al Casc Protone, que lo tuve que cambiar porque lo estallé contra el muro, como te decía, y luego ya es el segundo Abus Airbreaker que me compro. Y para mí, de lejos y sin ganas de hacer ningún spoiler, ni de forzarte a hacer publicidad, ni, o sea, en absoluto, con una opinión totalmente objetiva y totalmente independiente de un ciclista que lleva más de 20 años sobre la bici, te digo que es de lejos, pero de lejos, con mucho, por cientos de razones que si quieres te puedo dar, aunque todas las que te he dicho las cumple, de lejos el mejor casco que he tenido y que he probado hasta la fecha. Es verdad que es uno de los más caros, pero sin lugar a duda es el mejor. Y estéticamente es el más bonito porque es recogidín, porque es muy guapín, porque es redondín, porque recoge muy bien alrededor de la cabeza y es hiperligero. Eso sí que te lo adelanto. Bueno, espero haberte aportado algo de valor. Espero que te haya gustado este podcast. Como siempre, te agradezco muchísimo tus comentarios y me gustas. Estamos ya, gracias a ti, en el top 50 de la categoría deportes en iVoox. Esto es la hostia, porque como te puedes imaginar, dentro de deportes en iVoox, en podcast en España, hay cientos de miles, o sea, hay una barbaridad, y que un podcast de nicho, de ciclismo, como este, esté en el top 50, me parece, vamos, la de Dios. Como siempre, ¿gracias a qué? Pues gracias a que tú compartes, a que se lo dices a tus colegas de la grupeta, a tus amigos, a tus compañeros, a todo el mundo le dices y le pasas este podcast cuando le das a compartir por WhatsApp. Gracias a tus comentarios también y gracias a las valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify como en iVoox, perdón, como en Apple Podcast. Esto es lo que hace que cada vez vayamos a más y cada vez haya más gente que quiera comprar nuestra marca, que quiera vestir Mocker, y esto es lo que nos hace llegar a cada vez más ciclistas, más tiendas en España y que nos veas en más sitios y en más lugares y sobre todo que podamos seguir viviendo y comiendo 3 veces al día. Te mando un abrazo enorme desde el mejor lugar del mundo para practicar ciclismo, que es la Tierrina, que es el paraíso natural, que es el Principado de Asturias. Nos vemos la semana que viene. Te mando un abrazo enorme. Chao, chao.